ante todo, disculparme por las últimas semanas, personalmente muy fuerte, expresamente y testimonialmente. Supongo que os pudieron avisar con antelación y los arrastres del viaje. Lo juro en el futuro. Todos van a estar porque ya recibí el problema. Ya recibí la despedida. No os van a avisar. Si vas a la semana para la spam y no me den nada, vos para tocarla y van a preguntar. Pero bueno, ya me voy a matar y van a preguntar. Os reparto unas fotocopias, algunas recapitulatorias, y os añado un texto que os lo debía, a sugerencia de alguno de vosotros. La letra es pequeña para ahorrar espacio y poder aprovecharlo en el par de ojos. Es una pena. Una parte más. Estas fotocopias ya, estos textos ya los colgaré en internet para los alumnos en línea. Sí, es una hoja para cada uno. Son dos hojas, uno para cada uno. Como sobran, porque he hecho 10 y hoy somos menos. Muchas gracias. Bien, pasadas dos semanas, disculpen que tengamos que recordar algunas cuestiones, sobre todo el planteamiento, la problemática y hacia dónde se encontraría la vía de solución. El curso ya lo sabemos, que se titula Punto de partida de la metafísica, Punto de partida y fundamentación de la metafísica, en Bofill y Canals, pero lo planteé estrictamente según el problema de la metafísica en Santo Tomás. El problema de la metafísica, tal como Santo Tomás lo define la propia metafísica en relación a la sabiduría, primera, de aquel fin último, el bien supremo de todo, y por otra parte, según lo que sería la ciencia primera, la reina de las ciencias, ¿no? La ciencia intelectiva, máximamente intelectiva, de lo propiamente y máximamente inteligible. Y ahí Santo Tomás, como Aristóteles, define esta ciencia intelectiva suprema, la ciencia máximamente intelectiva, en relación al ente. El objeto de la metafísica como ciencia sería el ente. Ahí llegábamos, recordemos, a un primer problema estrictamente epistémico, científico, de la metafísica como ciencia en relación a su objeto, y es que el propio Santo Tomás introduce el concepto de ente con aquellas características del ente común, como género supremo, el más universal, diríamos también, y vacío de los conceptos, y del ser, el mismo Santo Tomás asume esta objeción, del ser imperfectísimo. Santo Tomás allí nos indica que este concepto del ente común, que es el punto de partida de la metafísica, no puede quedar indeterminado, ya no por una cuestión teológica, porque claro, evidentemente, si el ente común es aquel concepto según el cual pensamos a Dios, pero es el ente común del ser más imperfecto, casi como la nada, mal podríamos definir a Dios como el mismo ser, si resulta que ese ser es la nada. Esta cuestión se la plantea Santo Tomás en la propia Suma Teológica, y decíamos esto, que ya es una motivación teológica para replantearse ¿qué es este ente común, qué es del ser que parece la nada? Decíamos, Santo Tomás lo asume también por unas razones estrictamente epistémicas relativas al conocimiento. Claro, todas, dice Santo Tomás, piensa Santo Tomás, que si todas las ciencias se refieren a algo del ente, y el ente queda totalmente indeterminado, todas las ciencias quedarían indeterminadas. Es decir, el ente se tiene que definir, porque de ello depende todas las ciencias, porque todas las ciencias se refieren a algo del ente. Hago un paréntesis. Imagínense que no tengamos un concepto claro de lo que es el ser, y uno empieza a estudiar biología como cuando estudiamos, primero, yo lo estudié, lo intenté estudiar biología en primero de BUP, ahora sería tercero de la ESO, y recuerdo aquellas primeras páginas que te tenían que definir qué es la vida. No había manera, ¿no? Porque te daban unas descripciones fenomenológicas, es decir, bah. Pero eran incapaces de decir, no, claro, la vida es ese grado de ser capaz de automovimiento íntimamente fecundo. Pero esto ya implica toda una definición del ser, toda una ontología previa. Si uno es incapaz de definir qué es el ser, todo queda indefinido. Y todas las ciencias, pues, es un catálogo de descripciones fenoménicas. Punto, pero después uno no sabe. Las ciencias del espíritu, histórico, y bueno, ¿qué es la historia? No lo sabemos, bueno, eso que se explica, que ha sucedido, etcétera, etcétera. Es decir, repito, en el punto de partida de la metafísica está su definición, tanto como sabiduría primera, decíamos, pero como también ciencia intelectiva del ente, y su primer problema, si quieren ustedes, en la vertiente ya científica y objetiva, es que ese ente común, que es punto de partida, queda, está totalmente, aparece totalmente indeterminado, indefinido. Bien, pues esto sería, podríamos llamar, el problema objetivo de la metafísica en cuanto a ciencia. Bien, pero en el mismo texto este de Santo Tomás, al que él ha aludido tanto y que hoy les he pasado fotocopiado, su premio al comentario de los libros metafísicos de Aristóteles, Santo Tomás hace aquella observación genial, genial, que siempre hay que recordar, todas las ciencias y las artes se ordenan al mismo fin, que es la perfección del hombre, que es su felicidad. Bien, no hace falta que tomen apuntes exasperadamente, taquigráficamente, porque todo esto lo tienen anotado hoy, por fin, en unas fotocopias. Bien, pues, y aparte lo hemos dicho en cada clase. En ese caso, sí, disculpe, señorita. Una es esta y la otra es esta. En ese caso, yo me permití la licencia personal, didáctica, casi didáctica, de contraponer estos dos vertientes, ¿no? Es decir, a ver, la metafísica en cuanto a sabiduría, que se ordena a la perfección del hombre, pero como ciencia, parte de una ontología, un entender del ente, parece del ente común, totalmente indeterminado. Es decir, sería un tercer motivo, si quieren ustedes, es un tercer motivo para replantearse seriamente qué es el ente, qué es el ser, ¿no? En relación ya no a la cuestión teológica del ser de Dios, ni a las cuestiones epistemológicas, los objetos de la ciencia, sino incluso al propio dinamismo humano, al propio fin último del hombre. Es decir, mal podríamos afirmar que el fin de las ciencias es la perfección del hombre en su felicidad a través de una ontología, como ciencia primera, que deja al ser como nada. Esto es, si quieren ustedes, es esta contraposición, es la explícito yo, bajo la redundancia, me sabe mal de tener que decir yo, la explicitamos nosotros, entre retórico y realista. Hay que quedar claro que es una cuestión que la sugiero porque abarca toda la historia de la filosofía, toda la historia de la metafísica, hasta llegar, ya lo saben ustedes, a Hegel y al propio Heidegger, cuando la alternativa de su ontología, su entender del ser, es vocación humana, pero dejando el ser al finalmente como la nada y dejando como vocación propiamente humana, autenticidad humana, el ser para la muerte, que revela la angustia en que se desvela el ente como tal, etcétera, etcétera. Típicamente existencialista. Perdonen que hoy me precipite, tal vez voy demasiado deprisa, pero hay que retomar el tiempo perdido, ¿no? Bien. Les decía que algunas de las variantes tradicionales de esta antinomia global, lo que llamo antinomia global de la metafísica originaria, porque está allí en los orígenes, tal como ya la buscaba Aristóteles y así la definía, etcétera, etcétera. Les decía, pues estas contraposiciones entre lo esencial y lo existencial, lo universal y lo singular, lo sustancial y lo subjetivo, etcétera. Y les decía, entre lo antiguo por pagano y lo moderno por cristiano. Esto lo tienen en estas cuestiones, que ahora he recordado, las tienen anotadas en la primera y segunda página de estos apuntes, si quieren ustedes, provisionales, porque siempre hay que guardarse un margen de error inevitable, bajo el título, este primer capítulo, que recopilaría lo que habría sido una primera lección, que ocupó varias sesiones, sobre el problema global de la metafísica original en Santo Tomás, algunas variantes tradicionales. La primera fotocopia, decíamos, claro, si nos planteamos esa cuestión de la metafísica, el problema de la metafísica en la actualidad del siglo XX, dominado, aunque sea por la retórica, el método de Heidegger, decíamos, hay como esas cuestiones, ¿no? Una introducción a la metafísica, un concepto previo de la metafísica, un problema a resolver, a menos de desarrollar una investigación activa. Esto constituye un punto de partida, a modo de fundamento, pero que de suyo es problemático, que requiere una fundamentación última. Son estos términos, ¿no? Con que titulaba sus libros Heidegger. Y, finalmente, esto implica un destino de la metafísica y una superación de la metafísica. Son los últimos temas de Heidegger. Bien. Porque siempre habría una transformación de la metafísica al ir descubriendo un fundamento más y más y más originario. Y esto siempre ha sido así. No he explicado nada de Kant para no complicar más las cosas. Pero Kant aborda estas mismas cuestiones con otra terminología, otras alternativas y otras soluciones. Pero lo hace. Y quien haya empezado a estudiar seriamente la crítica de la razón pura se habrá encontrado con estas cuestiones. No es mi obligación ni mi devoción a estas alturas explicar a Kant. ¿De acuerdo? No lo es. Porque cuando lo hacía en bachillerato, bueno, cuando lo hacía en COU, los alumnos aprobaban selectividad y algún año incluso les adiviné el texto que les salió en selectividad. Les puse el texto en junio, examen final, les salió el mismo en selectividad. Sacaban muy buenas notas. Y había cursos cuando tenía que explicar tercero de BUP Introducción a la Filosofía, les explicaba solo Aristóteles, algo de Santo Tomás, y Kant. Medio curso para cada uno. Y así estuve 20 años. Hice la tesis doctoral y ahora voy a explicar una licencia. Y abordé el tema del conocimiento del alma y la conciencia pura y conocimiento del alma. Evidentemente era un comentario, una comparación entre Santo Tomás y Kant. Y claro, y fui directamente a la cuestión. El problema en la crítica es el sujeto trascendental, queda indefinido el sujeto trascendental. ¿Qué es el sujeto trascendental en su ser? ¿Por qué no explico más a Kant ya? Pues porque el presidente del tribunal me dijo que aquello no era el problema de la crítica de la razón pura, que el problema eran los juicios sintéticos a priori. Entonces, cuando me di cuenta de que el presidente del tribunal me pedía que volviese a explicar Kou, dije, ya no explico más a Kant. Porque no sirve de nada, ni entre los kantianos, llegar al fondo de la cuestión. Por eso no explico más a Kant. ¿Me entienden? Me he permitido una licencia personal que reconozco que se me quedó demasiado guardada en el fondo, ¿no? Y que no respondí a su debida altura al presidente del tribunal. Por cierto, no voy a decir nada más. ¿De acuerdo? El presidente del tribunal, que era kantiano. Bien. En todo caso, lo encontrarán en algunos apuntes que cuelgue, algún día. Estas cuestiones, los paralelismos con Kant, algún día. Bien, lo dejo aquí. Entonces, les decía, tomando esto de la extraña dualidad que implicaría lo metafísico, y que supone una perplejidad fundamental, tal como en expresiones de Heidegger, les decía, no es lo metafísico, por la diferencia entre lo espiritual inmaterial y lo natural material, porque esto, Aristóteles mismo lo aborda directamente en el Tratado de Ánima. Tampoco siquiera es la dualidad entre la ciencia ontológica y la ciencia teológica, porque esto Santo Tomás lo tiene resuelto en su propia introducción. A la misma ciencia le pertenece considerar el ente y considerarla a Dios como causa primera del ente, porque a la misma ciencia le compete considerar su objeto y las causas de ese objeto. Punto. La misma ciencia metafísica, si es ciencia que considera algo de lo que busca las causas, es ontológica y finalmente teológica. Punto. Esto no es un problema. El problema viene cuando Dios nos causa primera de nada. Entonces sí, se desintegra todo. O no existe Dios. ¿Me entienden? Pero si hay Dios, se demuestra que existe Dios y que Dios es causa, ya está resuelto la dualidad entre la ontología, ciencia del ente, y la teología, causa primera del ente. ¿Me entienden? Esto tampoco no es un problema que nos tenga que atribular ni detener en una introducción al problema de la metafísica. Les decía esta dualidad entre ciencia ontológica y sabiduría primera, y en esos términos del ente común genérico, perfección del hombre, y Hegel, Heidegger, etcétera, etcétera. Bien, entonces el siguiente capítulo tendría que venir precisamente, tenía que venir precisamente para abordar aquellas, las fuentes principales de la metafísica de Santo Tomás. Y en sus orígenes históricos. Obviamente, el punto de partida de esta ciencia ontológica es aquello de Aristóteles, la evidencia del ente, en el decir significativo, según el logos, la razón de algo uno, que implica la demostración del principio de identidad, el principio de no contradicción. Todo aquello del libro cuarto, que ya dedicamos una sesión, y una siguiente para advertir que, claro, que la consecuencia es que el sentido de las palabras es la razón, que es definición de las cosas en sí mismas. Y abordamos aquel cuadro, las vertientes del significado del sentido. Bien, yo les pasé, si ustedes lo tienen, unos textos de Aristóteles, de San Agustín, etcétera, que tenían, los han de tener, si no los tienen, recupérenlos, hoy no los he repartido. En que deberíamos completar ahora precisamente la otra, esta, más la vertiente esta de la sabiduría, antes de ir a San Agustín. Antes de ir a la cuestión de la sabiduría, antes de ir a San Agustín. Se trataba de lo siguiente. Esta demostración del ente en el entender que es logos, que constituye la razón de las palabras, también es de vital importancia para toda la dimensión, si ustedes quieren, sapiencial, del fin último del hombre, allí donde Aristóteles define al hombre como viviente social, el animal político, ¿no? En que ha degenerado todo. Viviente capaz de convivencia, viviente capaz de convivencia intersubjetiva, interpersonal, no simplemente animal político como el que se afana por el poder, no, viviente, ser viviente que vive en la convivencia con los demás. Pues bien, aquí vienen aquellos textos para salir al paso, para salir al paso de cualquier objeción sobre el aristotelismo que lo reduzca a un intelectualismo solipsista, aristocrático, de esos tíos pirados que se dedican solo a contemplar la naturaleza. Recordemos que para Aristóteles también en la felicidad primera se requiere de la amistad. Se requiere de la amistad. Y son aquellos textos que les pasé de la Ética Nicómaco, en que recuperaba que juntamente a la felicidad primera, que es la vida intelectual contemplativa de las cosas bellas y divinas. Ahí ya se plantea, en el libro 9 de la Ética Nicómaco, ahí ya afirma Aristóteles que, evidentemente, esto es la felicidad primera, pero al hombre feliz no le puede faltar de lo demás, no le pueden faltar las cosas necesarias para la vida, ni tampoco, como al justo, como al hombre justo, de la convivencia con los demás. Bien. Ahora no hay que desarrollar el tema, pero obviamente, Aristóteles tiene un concepto analógico de la felicidad, no se reduce a la felicidad intelectual, contemplativa del ente, pero es un concepto analógico de varios sentidos en relación a esa felicidad máxima primera, que es la contemplativa intelectual, en que resume todas las otras vertientes del hombre, tanto viviente sensitivo como viviente racional, y no solo en su dimensión intelectiva, teórica, científica, sino también la vertiente volitiva, relacional, intersubjetiva, diríamos hoy en día, ¿no? Social. Bien, pues allí, cuando está comentando Aristóteles que el hombre feliz también necesita de amigos, ahí Aristóteles nos recuerda que ese entenderse mutuo de los amigos se da en la convivencia a través del intercambio de logos y pensamientos. Y es aquel texto de la Ética Nicómaco 9, libro 9, capítulo 9, en que viene a decir que tener sentimiento de que el amigo existe, ¿no? Es preciso, lo tienen al final de la página esta correspondiente, ¿eh?, de las fotocopias. Leo solo el final, ¿eh? Luego es preciso tener sentimiento de que el amigo existe. Y esto puede producirse en la convivencia, en la comunicación de logos y pensamientos. Porque así podría definirse la convivencia humana, y no como la del ganado por el hecho de pacer en el mismo lugar. Es decir, Aristóteles integra perfectamente en su concepto de vida primera, feliz, perfección del hombre y felicidad, el entender en el logos y la amistad, y la convivencia en la amistad. Bien, y yo en todo caso, aquí ya aborda, Aristóteles anticipa una cuestión importantísima, es el tema del autoconocimiento del entendimiento. Esta autoconciencia del entendimiento. Y Aristóteles ya parece apuntar que hay como un doble entenderse. Hay un doble modo de conocerse uno mismo. En el texto este de la Ética Nicómaco viene a decir que es simplemente a través de un sentimiento de la vida propia en cuanto bien por naturaleza. Sentimiento de la vida propia en cuanto bien por naturaleza. Así define, caracteriza a Aristóteles la autoconciencia en este texto de la Ética Nicómaco. Es muy importante tenerlo claro, ¿eh?, esta autoconciencia como sentimiento de la vida propia en cuanto bien por naturaleza, porque después Santo Tomás también lo asume. ¿De acuerdo? También lo asume. Y por otra parte, en el de ánima, explica que hay el entendimiento es inteligible, el entendimiento puede entenderse, tal como todos los otros inteligibles. En otro modo de entenderse, que propiamente ya no diríamos existencial, sino que sería un entenderse esencial. Bien, esto conviene tenerlo, explicarlo ya directamente ahora. En el texto del De Anima leemos lo siguiente. El texto de Anima 3, capítulo 4. Lo tienen también las fotocopias que ya les había repartido. Cuando el entendimiento ha llegado a ser cada uno de sus objetos, a la manera en que se ha dicho que lo es el sabio en acto, un acto segundo, lo que sucede cuando es capaz de actualizarse a sí mismo, el que entiende, incluso entonces se encuentra en cierto modo en potencia, una potencia segunda. Si bien no del mismo modo que antes de haber aprendido e investigado. Son estas analogías que hace Aristóteles, allí sería potencia primera. El entendimiento, dice ahí Aristóteles, es capaz también entonces de entenderse a sí mismo. Es decir, cuando el entendimiento ya está en acto de entender, ¿qué es lo que entiende? El ente, las esencias del ente. Entonces es también capaz de entenderse a sí mismo. Fíjense que no es ese sentimiento de la vida propia, cuanto bien por naturaleza, porque ese sentimiento de la vida propia, que es cuanto bien por naturaleza, que también es el sentimiento que se puede tener de todos los amores y todos los amigos, ese nos acompaña de por vida mientras estemos despiertos. En cambio, este encontrarse en potencia, una vez en acto entendiendo, encontrarse en potencia respecto de entenderse a sí mismo, es respecto a lo que llamaríamos el entenderse en la esencia propia, en lo que uno es. Ahora bien, allí dice algo Aristóteles que es tremendo. El entendimiento es inteligible tal y como sus objetos. Leo estos textos del De Anima. En efecto, tratándose de seres inmateriales, el entendimiento y lo entendido son lo mismo. Toda vez que en la episteme, en la ciencia, el theorein, el entender y su objeto son idénticos. En cambio, en los seres materiales, cada uno de estos polos, el sujeto y el objeto, el intelectual e inteligible, están solo en potencia. Esto quiere decir lo siguiente. Aristóteles explica la relación entre el entendimiento en acto de entender y lo inteligible, que ya se puede entender, lo inteligible en acto que se puede entender. Aristóteles, repito, explica esta relación entre el entendimiento que está entendiendo y lo inteligible ya pudiéndose entender, el entendimiento en acto y el inteligible en acto, no por la relación de sujeto-objeto, sujeto-objeto todavía potenciales, no, la relación entre el entendimiento en acto de entender y lo inteligible en acto de ser entendido, es la relación del mismo e idéntico acto, no una relación de sujeto enfrentado a un objeto. El entender en acto es el mismo e idéntico acto del inteligible en acto. Esto parecen fórmulas sintéticas que no quieren decir nada, pero dicen muchísimo. La ciencia en acto es el objeto en acto. El entendimiento en acto es el inteligible en acto. El entendimiento, cuando entiende, ha asimilado, se ha hecho uno, ha interiorizado, es con lo inteligible, no está enfrentado allí todavía como una relación de sujeto-objeto. El entendimiento en acto es lo inteligible en acto. Y la unidad es la identidad del mismo acto. ¿De quién? Del acto del entendimiento. Es decir, el acto del entendimiento constituye la actualidad del inteligible en acto. El acto del entendimiento constituye la actualidad de lo inteligible en acto. El acto de entender constituye el ser actual de lo que es inteligible, en acto. Es decir, Aristóteles rechaza un mundo de ideas separadas del entendimiento, como inteligibles en acto, al modo platónico. El entendimiento en acto es lo inteligible en acto. La actualidad del entendimiento, al entender, constituye la actualidad del inteligible, de lo que es inteligible en acto. Y este mismo, y ¿en qué modo de ser? El ser inmaterial. Lo intelectual y lo inteligible se constituyen como tales siempre en la actualidad del ser inmaterial. La actualidad del ser inmaterial. Esto ya está en Aristóteles. Solo falta decir que en esta actualidad del entendimiento, en este acto del entendimiento, que constituye la actualidad de los inteligibles abstraídos de las cosas, por el propio ser inmaterial del entendimiento, repito, este acto del entendimiento, que constituye la actualidad de los inteligibles de las cosas, el acto del entendimiento que constituye la actualidad de los inteligibles de las cosas, es él mismo inteligible para sí mismo. El acto del entendimiento, que es actualidad de los inteligibles de las cosas, es inteligible para sí mismo, para entenderse a sí mismo. Es decir, el mismo acto en que constituimos la actualidad inteligible de las cosas es también, repito, inteligible para sí mismo. Es aquello de que el sujeto es objeto para sí mismo, estando en relación a todos los otros objetos de Hegel, que constituye el punto de partida de la dialéctica de Hegel. El sujeto, en relación a los objetos distintos de sí, también es objeto para sí mismo. A la vez, podemos simultáneamente, por el mismo acto inmaterial del entendimiento, constituimos los inteligibles de las cosas y él es inteligible también para sí mismo. Y esto es por una autoconciencia que es autopresencia del acto por su ser inmaterial. La autoconciencia en Aristóteles y en Santo Tomás, la autoconciencia del entendimiento en acto, en Aristóteles y en Santo Tomás, se definen siempre por la autopresencia del acto en su ser inmaterial. Autopresencia del acto en su ser inmaterial. El mismo acto del entendimiento, repito, el mismo acto del entendimiento que constituye la actualidad de los inteligibles de las cosas, porque las eleva al ser inmaterial que las hace inteligibles, ya veríamos por qué, este mismo es inteligible para sí mismo. El sujeto, en relación a los objetos de las cosas, es también objeto para sí mismo, diríamos en términos de Hegel. El sujeto en relación a los objetos también es objeto para sí mismo. Y esto ya es el colmo de la contradicción. Parece que es el colmo de la contradicción. ¿Por qué? Esto va a interferir y alterar todo el conocimiento que tengamos de los objetos de las cosas, el hecho de que vayamos siendo al mismo tiempo autoconscientes. Si yo entendiendo las cosas también me estoy entendiendo simultáneamente a mí mismo, esto va a alterar y transformar toda mi relación con las cosas. Esta es la dialéctica de Hegel. Toda la fenomenología del espíritu de Hegel se basa en esta dialéctica. Porque para Hegel, esto no lo tenía programado decirlo hoy, ¿eh? Pero para Hegel, el hecho de que en la relación del sujeto con los objetos de las cosas, el hecho de que en esta relación, ¿eh?, del sujeto con los objetos de las cosas, el mismo sujeto esté en relación consigo mismo, sea objeto para sí mismo, va alterando, interfiriendo la relación con las cosas. Las va idealizando. Las va idealizando, simplemente. Ya veríamos por qué, ¿eh?, y cómo, algún día. Pero hace que todo se transforme según el modo de ser del sujeto. Y que al final el objeto sea el sujeto. El objeto, para Hegel, el objetivo de las cosas, es el sujeto, es la subjetividad. En el colmo del idealismo. Y al final el único objeto es el propio sujeto. Pero claro, ya no el finito, sino el sujeto absoluto, que es la comunidad universal. Esto es la dialéctica de Hegel. Está anticipada en esto, ¿eh?, para, de Aristóteles, que para explicar que el entendimiento, entendiendo ya en acto las otras cosas, también es inteligible para entenderse a sí mismo, pero por el mismo idéntico acto de los inteligibles de las cosas, esto ya anticipa toda la dialéctica de Hegel. Pero es una autopresencia del acto en su ser inmaterial. Perdida esta autopresencia del acto del entendimiento por su ser inmaterial, se desintegra toda la síntesis metafísica. Y uno tiene que acabar haciendo dialéctica de Hegel o ontologías hermenéuticas del estilo de Heidegger o de la posmodernidad. No hay más, ¿eh? El acto de ser, su grado inmaterial, que constituye el ser del entender, la dialéctica de Hegel, las ontologías hermenéuticas a través de la existencia temporal, la nada. Pues tampoco es mi obligación ni mi devoción a estas alturas explicar a Heidegger. Lo tengo pendiente, ya lo haré, pero no, ahora no lo voy a hacer. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, pues estos temas del... la evidencia del ente en el logos, la necesidad de la amistad en la felicidad a través de la convivencia también en el logos, este doble modo de conocerse a través de un sentimiento de la vida propia, cuanto bien por naturaleza, pero también a través de este entenderse del entendimiento como los otros inteligibles por su mismo acto de ser inmaterial, y finalmente esta cuestión de que Aristóteles indica, que el entendimiento al mismo tiempo es agente, capaz de hacer los inteligibles en acto. El entendimiento agente, factivo de los inteligibles en acto, por la abstracción de las formas de las cosas, formas sustanciales de las cosas respecto de su materia, para considerarlas inmaterialmente, evidentemente, porque les confiere su ser inmaterial, y al mismo tiempo un entendimiento potencial, porque el entendimiento humano también es posible y carece de ideas innatas, son algunas de las cuestiones que constituyen fuentes históricas de la síntesis metafísica de Santo Tomás y que abordan principalmente a bordo Canals Vidal. Si no las explico como si fuese un abecedario, después uno va a leer a Canals y no pasa del primer párrafo. Es que estamos en el abecedario, ¿eh? Aquel chiste, ¿no? Esto para ti es como la abecedario. Dice, no, es como la A. Explicar la A. Repeteixo, ¿eh? Estic explicant la ABC. El ABC, ¿eh?, de la metafísica, la síntesis metafísica. ¿Eh? No se parece que se pierda. Por eso, a veces la necesidad de pasar a terminologías modernas, ¿no? Lo del sujeto que es objeto para sí, siendo sujeto para todos los demás objetos. De Hegel, pues es este entendimiento que es inteligible para sí mismo, siendo el mismo acto del resto de los inteligibles. ¿Eh? Esto está en Aristóteles. Bueno, por el acto de ser inmaterial. Bien, ahora en San Agustín decíamos, estos temas también están, pero, claro, a San Agustín carece de esta ontología del acto, del acto relacionado a la potencia, y por ahí San Agustín parece que todo se le despedaza, ¿no? se le dispersa. Se le dispersa en una descripción, difícilmente sintetizable, integrable, más allá de su metafísica del bien, que ya indicaremos en su momento. Bien, de San Agustín repetíamos que hay que ir a la palabra del hombre, esa palabra misma que Aristóteles diría que es afirmación del ente interior, a diferencia de lo que se dice exteriormente. Decíamos que hay que ir a esa palabra del hombre, que no se pronuncia en ningún idioma, lo tienen estos puntos de la fotocopia, no hacen falta, para ir tomando notas. Leíamos que es de origen divino porque brota de esa iluminación interior, pero no es hecha por Dios mismo, y ahí decíamos que es una palabra que brota de la ciencia que permanece en el alma, esa iluminación divina. Bien, leíamos en San Agustín, se lee que en esa palabra mental también se afirma el est, el non, es decir, el ser en identidad consigo mismo, es decir, el principio de identidad de no contradicción. Pero ahí también San Agustín dice aquello de que esta misma palabra mental, humana, que se afirma al ser de las cosas en identidad consigo mismo, también es principio de acción. Es una palabra mental que afirma, diríamos hoy en día, los valores, la bondad, las reglas morales de las cosas, de la acción humana. Y ahí San Agustín caracteriza la palabra mental como palabra del corazón. Es muy significativa esta caracterización de San Agustín, de esta palabra mental, como palabra del corazón, precisamente en tanto que principio de voluntad. En aquello que San Agustín dice magistralmente y para pensar siempre, de que nada hace la voluntad queriendo sin decirlo antes en su corazón. Nada hace la voluntad queriendo sin decirlo antes en su corazón. Esto en dos niveles. A mí me gusta siempre, ver el aspecto especulativo, ¿no?, de la cuestión esta. Siempre hay como una duplicidad de sentidos. Bueno, es por analogía de proporcionalidad. Claro, nada hay en la voluntad que previamente no lo haya dicho en su corazón. Quiere decir, inicialmente, que todo lo volitivo, todo lo deliberativo, todo lo elegible, todo lo libre, se basa en una deliberación mental, en un pensamiento que es palabra mental. De acuerdo, esto no lo aceptan muchos hoy en día, evidentemente. En que lo libre es elegir pasionalmente sin pensarlo. ¿Me entienden? Pues San Agustín diría, no, lo libre es habérselo pensado. ¿En la qué? En el concepto, que es la palabra mental, deliberativo. Bueno, esto es aquello que Canals dice, que la palabra mental es principio de vida personal, al final de la esencia del conocimiento, y que es principio de actividad libre, de convivencia social, ya lo hemos visto en Aristóteles, etc. A mí me gusta leer esto de San Agustín. Nada hay en la voluntad, nada la voluntad hace queriendo sin haberlo dicho antes en su corazón. Me gusta ir yendo al corazón. Porque también quiere decir que nada hace la voluntad queriendo sin haberlo querido antes, incluso de haberlo deliberado en su corazón. Es decir, un amor que es previo a toda deliberación. Es en el primer impulso, en la primera atracción, y que es la que realmente te hace pensar. Si esto lo elijo o no. No sé si me explico. La voluntad nada hace queriendo sin decirlo antes en su corazón. La voluntad elige pensándolo, diciéndolo. Pero, ¿a partir de qué? A partir de lo que ella quiere desde su corazón. Y es con el corazón, ahí San Agustín está diciendo, ese amor que brota de la mente, como orden, impulso deseo, diríamos hoy en día, ya decía Aristóteles, el deseo, propiamente pasional. Cuando quieres a alguien, te enamoras de alguien y piensas entonces, deliberas, bueno, pues esta es la mujer de mi vida, sí o no, conviene que me case con ella o no. O un amigo, te desvives por él, te preocupas por él, pero hay momento que te tienes que plantear, oye, me está tomando el pelo, pero el corazón te dice que le ayudes. No sé si me explico. Están los dos. Ya Aristóteles decía que la deliberación es un entendimiento, es un deseo entendido y un entender deseado. Siempre van juntos. Y me gusta reivindicar la palabra deseo para indicar ese arraigo volitivo, afectivo, de la voluntad, no solamente racional, estrictamente racional. Bien, pues estos elementos también se encuentran en la síntesis, de la metafísica, tal como la entendemos, ¿no? Por eso, esta palabra mental, palabra del corazón, claro, esto, fíjense por dónde van los derroteros. Parecerá entonces que todo lo intelectual metafísico tiene que arraigarse definitivamente en una pasión, en un deseo, y todo es relativo a lo volitivo y lo afectivo emocional, y entonces aquí ya no puede haber objetividad, porque, claro, entonces estos metafísicos se basan solo en el amor pasional, y dejan de entender entonces el ente en la rigurosidad de las esencias, las leyes universales, la objetividad. Bueno, pero es que uno va con el otro. El entender objetivo, si quiere progresar en algo, necesita también de la actividad, del querer, de la dimensión volitiva. El entendimiento objetivo también, si quiere progresar en algo, necesita de la voluntad subjetiva. No hay ningún científico que se dedique a lo que investiga por simple imposición objetiva, sino porque lo quiere investigar, aunque sea porque así le financia. No sé si me explico. ¿Manteneu? Es decir, lo intelectual objetivo por sí solo no mueve a nada. Y esto Canals lo repite siempre. El entendimiento no mueve sino en cuanto práctico. Y en cuanto práctico quiere decir movido por la voluntad, movido por el querer. Evidentemente, no es un querer ciego, sino deliberado en un pensamiento, en un concepto, y ya lo veremos, la luz intelectual, finalmente arraigado por la luz intelectual, la luz del entendimiento agente, etcétera, etcétera. Es decir, por aquí parece entonces que vienen las antinomias entre lo intelectual y lo volitivo. Son antinomias cuando se desintegra esta síntesis de San Agustín, finalmente, de este entendimiento y esta voluntad, que emanan de la mente, que es noticia amada, que como noticia amada se constituye en memoria de sí. Para San Agustín hay estas dos trinidades, dos niveles de trinidad en la mente. Está el entendimiento y la voluntad, brotan de la misma mente, y esta mente se autoconoce a sí misma como noticia amada. Y juntas, la mente como noticia amada, noticia de sí, en el amor de sí, constituyen lo que San Agustín llama memoria de sí. Esta memoria de sí es memoria de presente, memoria de autopresencia, memoria de presente. San Agustín reivindica el nombre de memoria, queriendo decir, la memoria no solo se refiere a las cosas pasadas, sino máximamente a las cosas presentes, ¿no? Memoria, recordar, es aquello de tener presente aquello que se me ha olvidado. Bien, pues San Agustín caracteriza esta autoconciencia de la mente, este autoconocerse de la mente, como memoria de sí. Pero no deja, San Agustín no deja de reivindicar, no deja de afirmar que la mente también se entiende a sí misma en una reflexión por su ser inmaterial. Es decir, está tomando la misma autoconciencia por el ser inmaterial, que ya veíamos en Aristóteles, ya se podía ver en Aristóteles, pero la caracteriza con algo nuevo, que es la memoria de sí, en presencia de sí, memoria presente de sí. Esto es la autoconciencia, el autoconocimiento de la mente en San Agustín. Porque San Agustín, y fijaos que he ido por lo último para facilitar la síntesis, San Agustín se mueve en esta problemática. La mente quiere conocerse a sí misma, por el motivo que sea. pero el motivo que sea, aunque sea para vivir conforme a lo que es. La mente quiere conocerse a sí misma. Si se busca para conocerse, ya se tiene que conocer previamente, dice San Agustín. Porque nunca nadie busca algo que desconoce totalmente. Pues la mente se conoce, se desconoce para conocerse. Pero San Agustín piensa, ya se conoce para buscarse. ¿Cómo es posible este doble conocerse? Uno que parece todavía confuso y otro, este doble autoconocimiento, es decir, por una parte busco para conocerme, no me conozco, pero por otra ya me tengo que conocer. ¿Cómo se explica este doble conocer que resuelva esta contradicción? No me conozco, porque para eso me busco conocerme, pero ya me conozco para poderme buscar y encontrarme. Bueno, pues este doble, este conocer y esta ignorancia, según un doble conocerse, San Agustín lo resuelve diciendo, claro, porque una cosa es pensarse a sí mismo. La mente busca conocerse para pensarse a sí misma en lo que es, en su esencia. Pero ya se conoce en la noticia, dice San Agustín, en la noticia de su existencia. Se desconoce en el pensamiento de su esencia, dice San Agustín. Pero se conoce ya en la noticia de su existencia. Es una noticia que se constituye en esa memoria de sí. La mente es entendimiento pensante de sí, que todavía no alcanza a definir su esencia en una reflexión inmaterial, pero al mismo tiempo ya es noticia de sí misma en su existencia, en lo existencial. Se desconoce la poría, se busca para conocerse. Por lo tanto, no se conoce, pero ya se conoce para encontrarse. Esta aporía se resuelve diciendo, claro, se busca para pensarse a sí misma en su esencia. Se conoce ya en su existencia, según la memoria de sí. Lo que Aristóteles diría sentimiento. Lo que en Aristóteles leíamos como sentimiento. Bien, estas fuentes son las referencias de la síntesis metafísica de Santo Tomás, que consideramos en el curso, y que, claro, finalmente se encuentran en la cuestión del autoconocimiento del alma según Santo Tomás. El autoconocimiento del alma según Santo Tomás. Bien, ahora tendríamos que pasar ya a un tercer capítulo, que lo tienen en la siguiente fotocopia, y según la hora que sea, ¿qué hora es? 23. Y 23. Bien, no antes porque nos pillará el tiempo a medias. A ver, hoy ha sido tal vez muy espeso, muy precipitado, demasiadas tesis, no sé si se han perdido, las tienen apuntadas, es decir, tenía que hacer un tour de force porque habíamos perdido dos clases. A ver, por sugerencia del director Enrique Martínez, las dos clases que perdimos por mi estado de salud, las recuperaríamos, si ustedes quieren, me parece que sí, en enero, ¿no? Pero tendría que ser el jueves, los jueves, el jueves de 7 a 8. Alguno de ustedes, si no puede, me lo indica, que ya se le pasaría el material en fotocopias. Entonces sería el día 14 y el día 21, jueves 14 y 21 de enero. ¿De acuerdo? Haríamos clases de 7 a 8. ¿Vale? Diga. ¿Diga? No, yo vendré. Yo vendré a dar la clase de el jueves 14 y 21, no porque no quiero dejar las cosas a medias. No quiero dejar las cosas a medias. Ya me pasó el curso pasado, son los inconvenientes de estas sesiones, de estas clases semanales. Fallas una y ya pierdes. Es decir, no quiero dejar las cosas a medias porque ahora he indicado simplemente las referencias. Ahora sí que voy a leer. Iré directamente de esta última página, iré directamente a dos textos. Uno, unos de Bofill y los otros de Canals. Los tienen en, los, me los he guardado en el bolsillo porque, para que se entendieran ahora en toda su dimensión problemática. En la última, en la tercera página, porque, bueno, es decir, de las dos hojas que les he dado hoy, la, el anverso de la segunda página, hay unos textos de Bofill y otros de Canals. Por cierto, que antes de que no pueda comentarlo, en la última página tienen este premio, ¿eh? El premio de Santo Tomás, su comentario a la metafísica, que me lo pidió alguno de ustedes, porque claro, se encuentra solo en latín en internet. Y si alguno tiene dificultades con el latín, claro, he tenido que hacer una letra pequeñita y reducida para que cabiera en una sola página. Esto quiere decir que me está sonando la alarma. Bien. Aquello que lo induce despertar, ¿no? Bien, leo el texto de los, estos textos de Bofill. Dice, en el punto 2.4, no sé por qué hay un 2 aquí, esto bueno, tendría que ser un 3, o simplemente nada. En el punto 4, dice, Bofill decía, la metafísica debe definirse como aquel saber formalmente especulativo, porque es evidentemente contemplativo, del ente, un ente que no depende de nuestra acción, que ya es de por sí, y eminentemente práctico, porque, claro, nos orienta hacia la acción última del hombre, en cuanto a sabiduría. En cuanto a ciencia, es formalmente especulativo, en cuanto a sabiduría es eminentemente práctico, que expresa y condiciona el destino del hombre, decía San Agustín. Ay, San Bofill. Apréndanse de memoria esta definición de metafísica. Aquel saber formalmente especulativo y eminentemente práctico que expresa y condiciona el destino del hombre. Lo tienen en el punto 2.4 de la tercera página. Están con mala sangría. ¿Lo han encontrado ya? Bien. Y ahora, un texto de Bofill que está en su tesis doctoral, que es escandaloso. Porque fíjense, dice, el objeto de la metafísica, dice, relacionado a las ciencias particulares como lo formal o lo material. Según recuerda Cayetano, esto queda pendiente para explicarlo, tendría que ser en otro curso ya. Como un sujeto en quien se cumplen de modo más perfecto las leyes analógicas del ser. Porque claro, aquí Bofill ya está presuponiendo la resolución del ente común, como aquello que ya les anticipé, el ente inteligible por la actualidad de su ser, el acto, que es el ser que es acto y perfección, que constituye al ente en proporciones de esencia a ser, analógicas, proporcionales, etc. Entonces dice aquí Bofill, la metafísica tiene como objeto primario suyo a la persona, no al ente, no al ser. Bofill, que es un tomista, reivindica que la metafísica tiene como objeto primario suyo a la persona. En la página 14 de su tesis doctoral, yo no sé si tuvo algún tomista recalcitrante en el tribunal, le dijera, oiga, la metafísica tiene como objeto al ente. ¿Qué dice usted aquí que la metafísica tiene como objeto suyo a la persona? Yo cuando leí esto a los 22 años, un verano que estaba ahí con Heidegger y el ser y el design y tal, y leí paralelamente esto, me sorprendí, me quedé perplejo. Dije, ¿cómo puede ser? Directamente a las personas. El universo que consideras primordialmente un universo social, el centro del mismo Dios. Claro, para resolver esta perplejidad yo les propongo la siguiente terminología. Sobre un triple objeto de la metafísica, tendríamos que averiguar qué relación guardan entre sí. Yo diré, el objeto común de la metafísica es el ente. Punto de partida. Pero el objeto propio es la persona, son las personas. Y el objeto saciativo, el último, es Dios. Para manejarnos en clase. ¿De acuerdo? Les propongo esta terminología. Y después hay un texto de Canals, que acaba en la misma página, que tomo de su artículo Verdad Trascendental y Subsistencia Espiritual, que está en Cuestiones de Fundamentación, donde Canals dice que este artículo da sentido a todos los trabajos de fundamentación. Me gusta empezar por aquí, directamente ya Canals. Dice allí Canals, un tema que en el fondo da sentido a todas las cuestiones de fundamentación tratadas en estos trabajos, lo inteligible como tal es propiamente el espíritu. No el ente. La persona tiene verdad en el sentido de la verdad del ser que es inteligibilidad del ser, con mayor plenitud que las objetividades universales de la ciencia referida al mundo de la naturaleza. Esto es un texto escandaloso. Y allí tomo un texto que a mí he tenido siempre en mente durante el curso y en la preparación, es toda la metafísica como ciencia y como sabiduría. Dice ahí Canal, si la ciencia en cuanto ciencia y la sabiduría en cuanto sabiduría dejasen totalmente fuera de sí mismas, como no especulamente perfectivo, el cotidiano conocimiento de los hombres y la viviente tradición de las familias y de los pueblos, es decir, se está moviendo en el conocimiento de lo que él llamará finalmente por naturalidad, eso que llamaría yo inteligibilidad existencial. Habría que concluir, como en el fondo está ocurriendo en muchos casos, que la ciencia y la sabiduría, unitariamente en la síntesis metafísica, en la máxima plenitud de la síntesis metafísica, tienen poco que ver con la perfección y la felicidad del hombre. Con esto he cerrado el círculo del sentido y estado de la cuestión. Creo que esto al menos ha quedado acabado. Con esta última frase. La perfección y felicidad del hombre. Perfección y felicidad del hombre. Bien, que tengan muy felices Navidades y nos veremos el jueves 14. No les paso ahora una encuesta para que valoren el desarrollo del curso. Espero que les haya sido útiles al menos para aprender un ABC. Ustedes tienen que ir directamente a leer a los autores, a Bofill, sobre todo a Canals. Sobre todo a Canals. No le tengan miedo. Léanlo directamente. Apaguemos eso. Stop.